nació en Luján de Cuyo, en Mendoza, en 1960, cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cuyo y sus estudios eclesiásticos en el Seminario de San Rafael de Mendoza. Ordenado sacerdote en el año 1991, vicario parroquial por algunos años, notario de la Curia, y obtuvo el doctorado en Teología Bíblica en Roma en el 2004. Se ha desempeñado como profesor de Teología de la Universidad Champagnat de San Rafael y del Instituto San Antonio de Padua y General Alvear de Teología Fundamental y de Ética y de Ontología Profesional en la Universidad Católica de Cuyo. Asesor de distintos movimientos diocesanos, se desempeñó como director de estudios en el Seminario Diocesano de San Rafael. Actualmente es capellán interno de la Parroquia San Pedro Apóstol, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario y de griego y hebreo bíblico, miembro de la Comisión Diocesana de Teólogos, asesores del obispo diocesano, encargado de la pastoral bíblica diocesana y delegado episcopal para el ecumenismo y diálogo interreligioso. Bueno, sobre este último tema, que es un tema relacionado con el Apocalipsis, con los últimos tiempos, comentando aquella frase que dice San Pablo a los romanos: y así todo Israel será salvado, o sea, será uno de los signos finales la conversión de Israel al cristianismo. Él se pregunta aquí en el libro: ¿el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios o ha sido rechazado por él? Es el gran tema, ¿no? Bueno, desde el punto de vista teológico. ¿Es que la iglesia naciente ha sustituido a Israel? ¿Se salvarán los judíos que rechazaron a Jesús? ¿Se puede hablar de un futuro, de una futura conversión de Israel a la iglesia? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de San Pablo. Bueno, el autor entra en diálogo y expone el pensamiento de autores católicos y también extraños a la iglesia, y trata desde la óptica del apóstol de ofrecer una respuesta a los interrogantes a los que hemos aludido. Gracias, Pablo. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Un gusto de estar acá en Bellavista. Está bien, gracias. Primera vez que estoy por acá, así que, bueno, y me han hablado muy bien de acá de Bellavista, así que un gusto de estar acá en estos pagos. Un gusto también de hablar de este tema de la esperanza, y que me parece muy bien, porque muchas veces se habla del tema de la fe y de la caridad, pero se habla poco del tema de la virtud de la esperanza y también como virtud teologal de la esperanza, siendo que son tiempos donde es una virtud tan importante y tan crucial, ya que son tiempos de desesperación en muchos casos, o de falta de esperanza, o no se tiene en cuenta, digamos, estamos arraigados, atornillados y no se piensa en la vida futura. Por lo tanto, me parece excelente el tema de haber elegido para este ciclo de conferencias el tema de la esperanza. Le agradezco al padre Alfredo que me haya invitado para hacer esta conferencia, y bueno, y también a ustedes que están aquí presentes. Y para hablar sobre el tema era Job y la esperanza, yo voy a comenzar disculpándome, porque yo le cambié el título a la conferencia. Me pareció Job y la esperanza que le faltaba un poquitito más. Entonces yo la he titulado, porque en Job se va a dar, ya lo vamos a ir viendo, un modo heroico de vivir la esperanza. Por eso es que yo la he titulado, si quieren después, distintos modos. Job, modelo de esperanza heroica para el cristiano. Ya vamos a ver las distintas implicancias que tiene para nuestra vida cristiana. O también la esperanza heroica de Job, o la esperanza heroica en el libro de Job. Algunos de esos títulos son los que yo he elegido para esta conferencia. Entonces, no solamente Job y la esperanza, sino resaltando el aspecto heroico al cual también está llamado, evidentemente, el cristiano, y por mucho más, porque tenemos más elementos, a vivir la esperanza en este mundo. Como para comenzar el tema, me gustaría presentar un poco el personaje o el protagonista del libro de Job. Job es del país de Uz, es decir, ahí en la Arabia Petra, al sur del Mar Muerto. No pertenece al pueblo de Israel, es un hombre del Antiguo Testamento, pero no de la Antigua Alianza, porque es anterior a Moisés. La Antigua Alianza es con Moisés, ¿verdad? Donde ahí en el Sinaí el pueblo de Israel sella con el Señor la alianza. Por lo tanto, Job es previo, es de la época patriarcal. Por eso es que lo podemos ubicar en la época de Abraham, aproximadamente, ¿no es cierto?, 2000 años antes de Cristo. Y eso se nota claramente en el libro porque aparece Job realizando las funciones o ejerciendo las funciones sacerdotales, cosa que era típica de la época patriarcal. El sacerdocio se comenzó a ejercer dentro del pueblo de Israel en la época después de Moisés, ¿no es cierto?, cuando Dios da la ley allí en el Sinaí. Por lo tanto, pertenece a la época patriarcal. Se lo ve a Job como un hombre monoteísta, practica rigurosamente el monoteísmo, aún siendo pagano, no perteneciendo al pueblo de Israel. Se lo ve practicando el monoteísmo, además se lo ve como con grandes, un hombre de gran fe, un hombre de una gran caridad. Ahí el capítulo 29, versículos 12 al 17, ahí se ve las obras de misericordia que practicaba Job. Hay una frase muy bonita que lo describe, así que lo resume todo, dice Job: yo era padre de los pobres. O sea, un poco era una persona muy rica, pero se hacía cargo de todas las personas que eran pobres del lugar, digamos, y practicaba su caridad. Y también lo que destaca en él, que es nuestro tema, es el tema de la esperanza. Job llega a proclamar con toda claridad, su esperanza en un Redentor que vendrá, y también la verdad de la resurrección, que no había sido, dice San Jerónimo, doctor en Sagrada Escritura, doctor máximo en Sagrada Escritura, dice, es el primero, antes de Cristo, en hablar tan claramente acerca del tema de la esperanza y de la resurrección. Por eso, digamos, es muy importante el testimonio de Job. También Job, siguiendo con estos datos de este personaje, se lo presenta como modelo de paciencia. Esto es proverbial, lo recuerda aún el Nuevo Testamento. Dice la carta de Santiago: recordad la paciencia de Job, Santiago 5:11. Y finalmente, para terminar de presentarlo, Job es figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hombre que padeció, es el justo sufriente, el justo paciente. Inocente y padeciendo por pecados que no ha cometido. Por lo tanto, es figura de Cristo. Ya eso lo vamos a detallar un poco más adelante. A tal punto es importante esta figura de Job que Jean Danielou, en su libro Los Santos Paganos del Antiguo Testamento, que les recomiendo su lectura, lo presenta justamente dentro de tantos otros personajes, presenta la figura de Job como uno de los paganos en el Antiguo Testamento, realmente una figura muy destacada. Ahora bien, ya introduciéndonos al libro, después de estos datos del protagonista, introduciéndonos al libro de Job, sabemos que el libro de Job es el primero de los siete libros sapienciales. En orden cronológico es el primero, después vendrán los Salmos y los demás libros. Y el libro de Job es un libro extremadamente rico en cuanto a la temática que desarrolla el tema de la providencia de Dios, el tema de la permisión divina también en cuanto al demonio, como digamos el daño que puede llegar a hacer o los males que puede realizar el demonio. También presenta, digamos, permitido solamente por Dios, también un poco la teología de la historia, en el libro es un tema importante. Después, el sufrimiento del justo, como Job siendo justo, como sufre, tratando de dar una explicación al sufrimiento de los justos. Después el tema de la esperanza en medio del sufrimiento. En fin, distintos temas que son muy importantes. Y también es importante el libro de Job por su modo sapiencial. Así como presenta de modo los diálogos con sus amigos, son muy al estilo de la Sagrada Escritura, de los libros sapienciales, el modo de los diálogos, el diálogo de Job con sus amigos, las expresiones, las metáforas que usan, es realmente muy, muy, muy lindo el modo como se desarrollan estos diálogos. Y también el modo de la intervención de Dios al final del libro, el modo sapiencial donde Dios comienza a preguntarle a Job sobre las distintas cosas para un poco acallarlo a todas sus preguntas. Entonces también las intervenciones de Dios son muy interesantes sobre la sabiduría. Pero el tema de Job, en el tema que nosotros lo vamos a desarrollar, en el tema de la esperanza, es un tema bastante arduo, bastante difícil. Por lo tanto, porque justamente en él confluyen el tema de la teoría de la retribución del Antiguo Testamento, que para nosotros es bastante desconocido. Y por eso es que y además no solamente plantea el tema de la teoría de la retribución en el Antiguo Testamento, ahí confluyen en el libro de Job, sino inclusive hay un cambio, un punto de inflexión en la teoría, en la misma teoría de la retribución ahí en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a tener que dar bastantes preámbulos para entender esta esperanza y esperanza heroica en el libro de Job. Por lo tanto, les pido paciencia para que desarrollar este tema. Entonces decimos que nos vamos a introducir en este libro de Job de la mano del cordel de la esperanza. ¿Cómo se divide este libro de Job? Este libro de Job lo podemos dividir en tres partes. Una parte narrativa, después que son los capítulos primero y segundo, después el cuerpo del libro, que son los diálogos entre Job y sus amigos, y después al final también una parte narrativa donde termina Dios nuevamente dándole, retribuyendo a Job de todos sus bienes y todo lo que había perdido, y donde Dios lo felicita a Job, lo reprocha a los amigos porque no han hablado como Job, y termina con esta, digamos, Job feliz y contento como estaba al inicio antes de sufrir todos estos males que sufrió. En la parte en esta parte de primera narrativa es cuando se recuerda que Job es tentado por Satanás. Se presenta Satanás ante Dios para pedirle permiso, la permisión divina de tocar a Job. Entonces Satanás le va a decir: es que Job teme a Dios en vano, toca sus bienes y verás cómo te maldice en la cara. Entonces el demonio que trata de tocar a Job y a todos sus bienes. Entonces, en un día, así nos narra el libro en esta primera parte narrativa, cómo Job pierde todo, pierde sus bienes, pierde todos los bienes, el hombre es extremadamente rico, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde todo. Y sin embargo, Job termina respondiendo, después de eso, de haber perdido todo, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Job, ante todos estos males que había padecido, la pérdida de sus bienes, de su familia, etc., termina bendiciendo al Señor. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Después de eso, sigue insidiando el demonio y dice: piel por piel. O sea, no lo has tocado a él, le has tocado los bienes y su familia, nada más. A él no lo has tocado. Entonces le dice: piel por piel, extiende tu mano, toca sus huesos y su carne y verás si no te maldice en la cara. Y Satanás hirió, con la permisión divina, Satanás hirió a Job con una llaga maligna desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, quedó con toda una llaga, prácticamente había perdido toda su piel con una enfermedad, iba prácticamente a morir. Y entonces, después de eso, viene la mujer de Job y le dice: todavía permaneces en tu entereza, maldice a Dios y muérete. Esa fue la intervención de la mujer. Eso fue lo que le dijo. Entonces Job, como mujer necia, obró. Entonces Job le dice: hablas como una mujer necia. Aceptaremos de Dios los bienes y no aceptaremos los males. En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Ves? Es decir, reprocha a su mujer a pesar, digamos, Dios le había quitado, digamos, sus bienes, sus hijos, después lo había herido a él de muerte, por permisión del diablo, y entonces le dice, la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Fíjense cómo la insidia de la mujer, digamos, un poco se hizo agente de Satanás. Y entonces le dice: hablas como una mujer necia, si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? Entonces esa es la primera parte, la parte narrativa. Y después de eso, aparecen cuando sus amigos, que son tres, Elifaz de Temán, Bildad de Suaf y Sofar de Namat, se enteran de la desgracia que ha tenido Job y entonces vienen a consolarlo, entre comillas. Es decir, van a tratar de venir a darle explicación de lo que ha sucedido en su persona. Y acá es donde vamos a ver cómo le aplican lo que decía yo recién, que es la teoría de la retribución en el Antiguo Testamento, que ya vamos a detallar. Después, la última parte narrativa, donde, como decía, Dios rehace nuevamente, lo retribuye a Job, le recompone su fortuna, le da una gran cantidad de años, le retribuyen sus bienes, en sus hijos, etc. Y entonces es el epílogo del libro. Pero parecería como que Job, digamos, algunos plantean como que Job estaba esperando la retribución, pero en realidad Job no esperaba la retribución. Su esperanza era esperar en Dios. Y ese va a ser nuestro tema y que vamos a desarrollar. Ahora bien, ¿cómo es, entonces decimos, el tema de la retribución en el Antiguo Testamento? La teoría de la retribución, que es importante para que vayamos entendiendo cuál era la virtud de Job. En el Antiguo Testamento, Dios trató, bueno, y esto sería un poco un tema de otro encuentro más, de hablar de la pedagogía divina, cómo Dios fue tratando en el Antiguo Testamento después del pecado original. Pero la teoría de la retribución era que Dios trataba, el pecado era causa de males temporales, y el bien moral era causa, el comportarse bien, era causa de bienes temporales también. Por lo tanto, cuando uno era pobre o era mal o era castigado así, de semejante modo, era signo de que se había comportado mal. Por eso había una teoría de la retribución que era, había en el, digamos, había una causalidad y una proporcionalidad en el castigo, como así también en el premio. Si yo me portaba bien, por eso dice San Pablo, los trato como a niños en el Antiguo Testamento, ¿no? Como un niño, ¿cómo lo trata? Bueno, si te portas bien, te doy un caramelo, si te portas mal, te doy un coscorrón, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese fue el modo como Dios fue tratando en el Antiguo Testamento. Y esto está ya en el Génesis. Si pecares, morirás. O sea, si cometes el mal moral, un pecado, vas a morir, vas a recibir un mal temporal. Y si te portas bien, vivirás. Esto se ve ya en el Génesis y también particularmente ahí en el libro del Deuteronomio. En los capítulos 28 al 30 del libro del Deuteronomio nos hablan esta teoría de la retribución. Dios les dice, si cumples mis mandamientos, si guardas mis preceptos, yo te bendeciré en los campos, te bendeciré en tu ciudad, te bendeciré en tus entradas y salidas. Es decir, Dios lo bendecía cuando cumplía los mandamientos, el bien moral, él lo bendecía temporalmente. Y si se comportaban mal, también le dice, si te comportas mal, si no guardas mis preceptos, mis mandamientos, entonces yo te maldeciré en la ciudad, te maldeciré en el campo, en tus entradas y salidas, y en todo. Por lo tanto, al mal comportamiento correspondía una retribución negativa. Por lo tanto, esto indicaba un juez, que era Dios quien juzgaba a cada situación. Una persona que se comportaba bien, Dios la bendecía en sus bienes, y si se comportaba mal, Dios lo castigaba en sus mismos bienes, temporales. Entonces los amigos de Job, estos tres que hemos mencionado, Sofar, Bildad y Besuad, etc., estos tres vienen con esta teoría y esta concepción, y era muy, muy fuertemente arraigada en la antigüedad, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en el entorno del pueblo de Israel. Por lo tanto, estos tres amigos que vienen a consolar, como dije, a Job, vienen y le aplican esta teoría. Vos eras rico, vos tenías mucha familia, tenías mucho ganado, tenías todo esto, tenías qué sé yo cuántas cosas más, por lo tanto habías sido bendecido de Dios, ¿por qué? Porque te portabas bien. Ahora lo que te sucede es que has pecado, por eso es que Dios te ha castigado de semejante modo. Entonces, Job va a reaccionar contra eso y les va a decir a ellos, por ejemplo, fíjense acá lo que le dice uno de sus amigos, Bildad, le dice, así son las tiendas de todos los que se olvidan de Dios. O sea, le está diciendo, vos te has olvidado de Dios, vos has pecado. Y la esperanza del impío perecerá, porque es frágil su confianza y una telaraña su seguridad. He aquí que Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. ¿Ven? Dios no rechaza al íntegro, la persona buena, sino al contrario, la bendice en sus bienes materiales, y también dice, ni sostiene a los malhechores. Lo está tratando de malhechor, a Job. O sea, como si fuera una persona mala, un pecador. Por eso es que te ha pasado todo lo que te ha pasado. Eso Bildad, otro de los amigos que vienen también a consolar a Job, es Sofar, que le dice, entonces, diciéndole que se convierta, le dice, entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro, descansarás y nadie te atemorizará, y muchos procurarán tu favor, pero los ojos de los malvados languidecerán. Lo está tratando de malvado, y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. O sea, le está diciendo, lo único que te queda a vos, porque sos un pecador, es dar tu último suspiro y morir. De hecho, ya estaba hecho una llaga, se estaba pudriendo y estaba por morir. Entonces Job se admira ante esto, porque dice, yo no, realmente Job, Dios le elogia al principio, porque dice, cuando se presenta a Satanás para tentarlo, Dios le dice, has reparado en Job, es un hombre, es un varón íntegro y justo. Si bien Job se reconoce que es pecador, pero dice, yo no he pecado, no he hecho nada, soy inocente. Y entonces se admira ante esta situación, por eso Job dice, yo esperaba el bien y vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Job 30, 26. Es decir, él no había hecho nada, no había pecado. Por lo tanto, de acuerdo a la antigua teoría de la retribución, la que funcionaba en el Antiguo Testamento, él tenía que seguir en la misma situación de prosperidad, en la misma situación de bienestar, y no perder su familia, sus bienes, y él mismo estar hecho una llaga y pronto a morir. Por lo tanto, se extraña. Entonces, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, acude a sus amigos, que sus amigos taxativamente le aplican esa teoría de la retribución. Vos sos un pecador, por eso es que Dios está maldecido, te ha sucedido lo que te está sucediendo, convertite y Dios te va a retribuir nuevamente y te va a colocar en la situación que tenías anteriormente. Y Job se da cuenta y dice, no, acá no, yo no he hecho tantas cosas. Es más, le dice que los escuchen, le dice, volveos a mí, escuchad mis palabras, 13:17, prestadme atención. Es decir, cuando uno está solo y padeciendo una situación así, acude a los amigos. Y los amigos, por el contrario, le siguen aplicando duramente la teoría de la retribución. Vos sos un pecador, tenés que convertirte y Dios te va a retribuir. Vos has hecho un gran mal, porque acuérdense que decía, era proporcional el mal. O sea, era un gran pecado porque había perdido todo y hasta él mismo estaba por morir. Por lo tanto, no solamente había pecado, sino un pecado muy grave por el cual Dios lo había castigado. Entonces, Job comienza, ya se convierte en un diálogo de sordos, porque Job se da cuenta cuál es el problema. O sea, Job ha captado que si bien él se reconoce pecador, pero él dice, yo no he pecado tanto, yo no he hecho nada. Y entonces comienza, claro, los amigos no le daban una respuesta. Y entonces acá es donde entra como en crisis la antigua teoría de la retribución. Por eso digo, es importante conocer esta teoría en el Antiguo Testamento, porque en el libro de Job es donde confluye esta teoría y donde a su vez va a haber un punto de inflexión, un cambiamiento, un cambio. Él dice, ya está bien, me reconozco que soy pecador. Es más, dice, Dios encuentra pecado hasta en sus ángeles. Pero yo no he pecado, ¿y por qué me sucede esto? Entonces ya se convierte como un diálogo de sordos. Los amigos que le dan con un caño, aplicándole la teoría de la retribución, y él defendiéndose. Y es más, él directamente apelando a Dios. Directamente diciendo y pidiendo una explicación a Dios. Por eso es que va directamente a decir, apelar a la justicia de Dios. Dios, si sos justo, él, digamos, no tiene miedo de decir, si le parece que Dios es injusto en este momento, lo dice, pero lo dice sabiendo que Dios es justo. Lo que está pidiendo es que Dios le dé una explicación, porque él nota que hay un cambio en la pedagogía divina, o sea, hay un cambio en la teoría de la retribución del Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Es decir, porque yo no he pecado de tal punto, a tal punto ni no he hecho nada malo. Es más, Dios mismo lo ha considerado como justo. Entonces, él comienza a apelar a Dios para que le dé una respuesta, comienza a pedir un encuentro con Dios. Entonces, Job apela a un misterio que Dios invisible, que quiere ver a Dios. Job sabe que Dios es justo, pero pide que se lo demuestre. Y la respuesta, por lo tanto, ya no puede venir de los hombres, sino de Dios. Por eso es que al final del libro va a estar la intervención de Dios, donde en medio del torbellino le va a dar la respuesta a Job. Ahora bien, por eso es que el libro se va a desarrollar en un doble nivel, en un nivel narrativo y en un nivel supranarrativo, o sea, por encima de lo narrativo. En el nivel de lo narrativo es donde va a prevalecer, digamos, el llanto, el grito, los amigos que le van a decir, sí, vos sos un pecador, convertite, él que se va a quejar, que va a sufrir, que va a rezongar, muy al estilo oriental también, porque los orientales son de ese modo. Y mientras que en un nivel supranarrativo, o sea, por encima, es donde va a quedar siempre fija la esperanza de Job en Dios. Es decir, donde Job siempre va a considerar que Dios, si bien se va a quejar de Dios, porque dice, ¿cómo, Señor, me estás haciendo eso? Pero por el fondo, lo que subyace, lo que va a estar ahí en un poco en sotoboche, en voz baja, va a ser siempre y crecientemente la esperanza de Job en Dios. Es cierto que, digamos, Job tuvo un pecado, tenemos que reconocerlo, porque Job ciertamente que, si bien fue un hombre justo, pero le faltó, digamos, cuando se quejaba un poco contra Dios, si bien tenía la doctrina, no le faltó doctrina dogmática, porque tenía muy en claro que él no le correspondía lo que estaba sufriendo, pero sí le faltó un poco de sapiencia, de espiritualidad, para saber, comprender que Dios lo estaba probando, cosa que todavía no había sido revelada particularmente, pero Job debería haber tenido más sabiduría espiritual y confesar que Dios lo estaba probando en ese momento. Entonces, aquí es donde aparecen los textos, digamos, cómo se va desarrollando. En el nivel, por ejemplo, como decíamos, en el nivel narrativo va a prevalecer el grito, la queja, la protesta, y en el nivel metanarrativo destaca la permanencia de Job, su actitud de esperanza. Así, por ejemplo, en el nivel narrativo Dios va a decir, tú destruyes la esperanza del hombre, tú has descuajado como un árbol mi esperanza. Y después, por otro lado, va a decir, mis ojos te verán, es decir, confiando plenamente en Dios. Y también dice, un poco más adelante, en el 13:14, capítulo 13, versículo 14, aunque me matares, yo esperaría en ti. Ven, fíjense cómo por un lado rezonga, se queja contra Dios, pero por otro lado tiene la esperanza fija en Dios. O sea, yo, aunque me mataren, yo esperaría en ti. Bueno, ¿y cuáles son los grandes textos de la esperanza en el libro de Job? Así, por ejemplo, en el capítulo 16 aparece Job considerando a Dios como su testigo, un testigo que está a su favor. Dice, he aquí a una hora que mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Es decir, él lo considera a Dios como que va a ser su defensor, como el que lo va a salir a fiar por él. Está en las alturas aquel que me defiende. Sigue confiando en Dios, su esperanza está en Dios. En el capítulo 17 también dice, lo presenta a Dios como su fiador, dice, no hay sino escarnecedores conmigo y mis ojos miran su provocación, coloca pues junto a ti una fianza para mí, ¿quién hay que sea mi fiador? Entonces lo pone a Dios como su fiador, el fiador es aquel que sale como responsable para pagar la fianza, entonces cuando uno está en deuda, entonces dice, Dios saldrá como fiador mío, es el que me va a reconocer, el que me va a salvar. Y después, el texto central de la esperanza de Job es aquel tan, tan famoso, tan proverbial, que es en el capítulo 19, que comienza en el versículo 23 y termina en el versículo 27, que es hermoso. Dice, ¿quién me diera que se escribiesen mis palabras y se consignaran en un libro, que con punzón de hierro y de plomo se esculpiesen para siempre en la roca? Es decir, Job se da cuenta que lo que va a decir ahora, lo que va a decir a continuación es algo de suma importancia y quisiera que se escribiesen en una roca, así como se escribían las antiguas leyes, las leyes de Hammurabi, las leyes antiguas, que se escribían sobre piedra. Es decir, él pretendía que quedara por escrito porque sabía, inspirado por Dios, que iba a decir algo muy importante. Perdón. Entonces, dice aquellas hermosas palabras que son las de las que digo a continuación. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro, desfallece mi corazón y mis entrañas dentro de mí. Bien, comienza diciendo, yo sé, es decir, expresa un conocimiento cierto. Lo que va a decir a continuación, yo lo sé con certeza, por eso tiene una esperanza firme en lo que va a decir. Yo sé que mi Redentor vive, está vivo su Redentor, aquel que lo va a rescatar, aquel que lo va a redimir, que lo va a rescatar de esa situación, vive. Y esto, que parecería una cosa, una paradoja, que una cosa innecesaria u obvia, que Dios es está vivo, realmente tiene su importancia. ¿Por qué? Porque él está muriendo. En cambio, sabe que su Redentor está vivo y él es el que lo va a rescatar. O sea, tiene la esperanza en la inmortalidad de su Redentor. Y después de eso, sigue diciendo, y al final, es decir, al final, porque es como en los pleitos. Ustedes han visto cuando hay un pleito, que una persona aparece al final y es la que tiene la palabra decisiva y es la que gana el pleito. Entonces, él que está discutiendo con sus amigos, él sabe que, aunque todos sus amigos lo escarnezcan, al final aparecerá su Redentor y entonces lo va a defender. Por lo tanto, tiene una gran confianza en el Redentor, en Dios. Y también da una profecía. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y después, y al final se levantará sobre el polvo. Está diciendo que es vivo, pero que el mismo Redentor se va a levantar sobre el polvo. O sea, está confesando ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo proféticamente. Porque si se va a levantar sobre el polvo, quiere decir que el que está vivo va a morir y va a resucitar. Por lo tanto, ya proféticamente Job está hablando de la resurrección de Cristo, no solamente la de él. Y después sigue diciendo, y después de desechar mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Es decir, Job, que sabe que está muriendo, dice, en mi carne yo voy a ver a Dios. Después de muerto yo veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré. Y a quien mis ojos verán, y no los de otros, es decir, ningún representante, soy yo el que va a ver a Dios, cara a cara. Eso es lo que está reclamando Job a Dios, verlo cara a cara. Por lo tanto, voy a resucitar y lo voy a ver, aunque estoy muriendo, yo sé que voy a resucitar y voy a verlo y lo contemplaré cara a cara. A quien mis ojos verán, y no los de otros, o sea, ningún representante suyo, es él en persona quien va a ver a Dios. Y finalmente desfallece, termina con esta expresión, dice, desfallece mi corazón dentro de mis entrañas. En el Antiguo Testamento, las entrañas eran como el punto central de los sentimientos del hombre. Entrañas de misericordia, esa palabra que se usa tanto en el Antiguo Testamento, los riñones, era como el centro de los afectos de la persona. Por eso manifiesta el deseo que tiene Job de resucitar y de contemplar a Dios cara a cara. Entonces, así se va desarrollando, digamos, un poco esta esperanza de Job en el Redentor, que quiere contemplarlo cara a cara. Entonces, eso es lo que espera Job, el contemplar a Dios cara a cara. 19:7, espera también de Dios que le responda, espera de Dios, ojalá que te acordaras de mí. En fin, en definitiva, lo que espera de Dios, Job de Dios, es que le dé una respuesta y que también lo pueda contemplar por toda la eternidad. Ahora bien, podemos preguntarnos legítimamente, yo voy un poco rápido porque los veo que están medio cansados, están medio algunos ahí parpadeando. Ahora bien, preguntándonos, ¿tenía alguna esperanza, algún motivo humano Job para esperar? Absolutamente. Porque él sabía, y acá entra en juego una vez más la teoría de la retribución del Antiguo Testamento. Job, se puede decir, aplicarle la misma frase que se le aplicaba a Abraham, dice, esperó contra toda esperanza. Es más, él mismo lo dice, arriesgaré todo, me jugaré la vida, y aunque me matare, yo esperaría en él. Aunque me matare, yo esperaré en él. O sea, esperó contra toda esperanza, porque él sabía que estaba muriendo. Ahora, ¿por qué digo que él no tenía razones para esperar? Para nosotros, hoy en día, es muy claro algunos conceptos que él no tenía. Por eso él esperó contra toda esperanza. Para nosotros sabemos que existe la inmortalidad del alma. Nosotros sabemos que cuando morimos somos juzgados por Dios. Es el juicio particular, que nuestra alma es inmortal, que nuestro cuerpo va a ir al cementerio, va a ir al sepulcro, que nuestra alma va a ir al cielo, al infierno, al purgatorio, que después será el juicio universal, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo sobre los hombres. Entonces, para nosotros es muy claro el contexto o el concepto sobre las postrimerías. Para Job no era así. Él no tenía los mismos elementos que tenemos nosotros. Es decir, todo esto llegó en la plenitud, en el Nuevo Testamento. Para Job, el contexto o, digamos, el conjunto de conceptos que tenía era bastante más limitado. En el Antiguo Testamento tenían mucho menos elementos conceptuales que nosotros. Es decir, Job sabía en el Antiguo Testamento que Dios iba a juzgar, ciertamente, en algún momento, y eso aparece en tiempo posterior en los Salmos, donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos y va a sacar a los hombres le va a dar un premio a los buenos y un castigo a los malos. Pero en la época de Job, todos los hombres, el concepto que él tenía es que todos descendían al Sheol, que era un lugar oscuro, descendían los buenos y los malos, era un lugar indiferenciado, donde él se iba a juntar con los malos, y donde no estaba la esperanza en la resurrección todavía. O sea, no tenía los mismos elementos conceptuales. Él, siendo justo, habiéndose comportado bien, iba a morir injustamente porque no tenía pecado, y por lo tanto iba a descender a aquel lugar que es el Sheol, un lugar oscuro, tenebroso, donde iba a recibir, digamos, prácticamente iba a estar alejado de Dios, sin ver a Dios, y por lo tanto, digamos, iba a estar en ese lugar tenebroso. Entonces, Job allí, en ese momento, de ahí la gran importancia y la esperanza heroica de Job, porque en medio de esa situación y con esos elementos conceptuales es donde él da justamente la certeza y la esperanza en la resurrección, la esperanza en un redentor futuro, la esperanza y la certeza en la resurrección, y a su vez también la vida de ultratumba, donde Dios va a hacer justicia. Por eso es que, digamos, tiene gran importancia para nuestra vida espiritual esta esperanza, digo, heroica de Job, porque en ese momento no tenía todos los elementos conceptuales que tenemos nosotros en este momento. Por eso es que se convierte en heroica la esperanza de Job. Después Job ciertamente que va a haber cumplida su esperanza, es decir, se va a aparecer Dios va a aparecer en la tormenta. No es casualidad que Dios aparezca en la tormenta. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios no va a ser una respuesta conceptual y perfecta de por qué está padeciendo. La respuesta definitiva va a venir en el Nuevo Testamento sobre el sufrimiento de los justos. Por eso aparece en la tormenta, porque es algo un poco tormentoso, un poco tenebroso. Simplemente Dios se va a limitar a hacerle preguntas a Job. Es que tú estabas cuando yo hice todas las cosas, tú estabas ahí cuando le puse límite al océano, tú hiciste los cimientos del orbe, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los depósitos del agua? ¿Dónde estabas vos? Cosas que Job no conoce. ¿Dónde estabas vos cuando yo le puse el número de las estrellas? ¿O cuando le di le puse al sol su recorrido? ¿Quién eras vos? ¿Quieres que tú seas ser Dios y que yo sea hombre? Entonces Dios comienza un poco a humillarlo a Job, porque él, claro, estaba reclamando de Dios una respuesta. Entonces Dios, la respuesta de Dios no va a ser darle un modo conceptual de lo que está padeciendo, sino más bien está tratando de darle una respuesta en el sentido que se someta a la divina providencia y que sepa que Dios sabe más que nosotros y que por lo tanto las cosas tenemos que aceptarlas tal cual vienen de la mano de Dios. Esa va a ser la respuesta de Dios, no va a ser una respuesta conceptual, digamos, de por qué sufren los inocentes. El que va a introducir, ya acá digo donde está, yo había dicho que había un punto de inflexión en la teoría de la retribución, es la intervención de Eliú, que es el más joven. Habíamos dicho que los tres amigos le aplicaban la antigua teoría de la retribución, donde le pegaban, vos sos un pecador y por eso te sucede esto, los tres hacían lo mismo, y Job les decía, no, yo no he hecho nada. Y entonces el que va a introducir un elemento nuevo es Eliú, que es el más joven y que había permanecido en silencio, y es el que interviene al final. Por eso que es el joven, el que la juventud, digamos, en ese sentido significa, es la novedad de que va del elemento cognoscitivo que va a introducir. Entonces le dice, no necesariamente le está sucediendo lo que le está sucediendo porque ha pecado, sino porque ciertamente que está siendo probado. Y ese va a ser el cambio en la teoría de la retribución en el Antiguo Testamento. Los pecadores, o las personas muchas veces dicen, padecen no porque hayan pecado, sino porque muchas veces Dios las prueba, que es algo que va a incorporar después el cristianismo, y Cristo le va a dar plenitud porque va a dar un sentido salvífico al sufrimiento. Pero esa es la novedad en el Antiguo Testamento y a la teoría de la retribución, el punto de inflexión, que Dios prueba muchas veces a los hombres, ¿para qué? Para purificarlos y para hacerlos crecer a un mayor grado de santidad. Por eso es que Dios no le va a dar una respuesta conceptual, sino que simplemente le va a decir, sometete a mi providencia, y el que va a dar un poco, digamos, va a apuntalar un poco más o va a dar un elemento más en el Antiguo Testamento, va a ser este Eliú, donde va a introducir el concepto de pruebas, de las pruebas de Dios para con los hombres. Ahora bien, esa va a ser la respuesta que le va a dar el Señor. Pero la alegría de Job va a ser justamente el encuentro con Dios. O sea, el cumplimiento de su esperanza es contemplar a Dios. Cuando Dios se le presenta, allí es cuando Job ve cumplida su esperanza, todas sus expectativas. Él se había, recuerdan, había dicho que con sus amigos, ya los amigos no le podían dar ninguna respuesta porque le estaban presentando un esquema que ya estaba perimido, que no daba una respuesta. Entonces él directamente apelaba a Dios. Entonces él ve cumplida su esperanza cuando lo ve a Dios, cuando lo contempla cara a cara, a pesar de que Dios no le da una respuesta tan conceptual. Lo que él sí realmente se alegra es porque ve no tanto el contenido del discurso de Dios, sino porque ve a aquel que le da el contenido, es decir, porque lo ve a Dios. En el cara a cara es donde Job queda alegre, digamos, queda plenificada su esperanza, queda realmente conforme. Entonces por eso le dice, Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo te conocía solamente de oídas, ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¿Ven? Ahora te han visto mis ojos. Lo que pretendía Job era ver a Dios cara a cara, es decir, contemplarlo al Señor, saber que Dios lo había escuchado y que Él es el que le iba a dar la respuesta. Por eso es que, concluyendo, digamos, un poco con la esperanza de Job, podemos decir que para rescatar, después haremos algunas aplicaciones morales para nuestra vida espiritual. Pero concluyendo con la esperanza de Job, lo que destaca acá es la heroicidad de la virtud de la esperanza en Job. Porque teniendo un marco conceptual totalmente distinto al que nosotros tenemos en este momento, él esperó contra toda esperanza. Y él quería contemplar a Dios. Y sabía que Dios le iba a dar los medios para salvarlo. Por eso Job se nos presenta como un modelo. Él proclama con todas las letras la resurrección nuestra, la resurrección del hombre, y también la vida futura. Por eso es que es heroico aquello que proclama Job. Ahora bien, un poco para nosotros, algunas enseñanzas y algunas reflexiones que podemos obtener de Job. Podemos decir que Job tenía los ojos fijos puestos en Dios. Eso es lo que podemos decir de Job. Él tenía los ojos fijos puestos en Dios. Por eso es que se nos presenta como un modelo de esperanza para el cristiano. Y nosotros tenemos que hacer así. Tenemos que tener los ojos fijos puestos en Dios, esperando en Dios. Tenemos que, así como, que es lo que la definición de esperanza, de esperanza heroica, así la define Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice, la esperanza heroica es el grado eminente de esa virtud que hace que tendamos a Dios, objeto de la eterna beatitud, contando para llegar a Él con los auxilios que nos ha prometido. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que tener los ojos fijos puestos en Él, esperar en Él y sabiendo que Dios nos dará los medios para llegar hasta Él. Eso es lo que tenía Job y lo que debemos imitar de Él. Ahora bien, mientras nosotros no tengamos esa esperanza heroica, y mucho más en el mundo donde nos toca obrar, nuestra esperanza va a estar un poco a veces vacilante, o a veces también vamos a caer en el desaliento, en la presunción. Porque muchas veces cuando las cosas nos vayan bien, vamos a caer en la presunción. O sea, sí, me sale todo bien porque yo soy un genio y porque yo hago las cosas bien. Y muchas veces cuando las cosas no nos vayan tan bien, vamos a caer en el desaliento. Por eso es que la espera, el cristiano, y mucho más en estos tiempos, está llamado a tener una esperanza heroica. Así al modo como la tuvo Job. Esperar contra toda esperanza. Por eso vamos a dar algunas características de la esperanza que tenía Job, que también son las características de la esperanza cristiana. Y esto nos va a servir un poco para nuestra vida espiritual. En primer lugar, la esperanza de Job tuvo una firmeza invencible. Y esa es la primera característica de la esperanza cristiana. Es decir, debe ser invencible, absolutamente invencible la firmeza de nuestra esperanza. Fíjense los textos que hemos leído de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al final él saldrá a mi favor. Y en mi piel, en mi carne, yo lo veré. Y no otro, sino yo mismo. O sea, él esperaba absolutamente en Dios. Otro texto que habíamos leído dice, aunque él me matare, yo esperaré en él. O sea, tenía una firmeza a prueba de toda bala, digamos, en Dios. No cabía duda para Job su esperanza en Dios. Por eso es que tenemos que estar, nosotros tenemos que saber y tener una esperanza hacia prueba de toda bala en Dios. Una firmeza muy grande en nuestra esperanza. Muchas veces Dios nos prueba y vendrán distintos problemas en nuestra vida. A veces vendrá, como en el caso de Job, el abandono de todo auxilio humano. A veces vendrán los fracasos. A veces también vendrán persecuciones. A veces vendrán enfermedades, tentaciones de desaliento, de desesperación. Y muchas veces nuestra esperanza comienza a vacilar. En cambio, Job no vaciló absolutamente. Él estaba muriendo y había perdido todo, y sin embargo sus ojos se mantenían fijos en Dios. O sea, no había perdido de vista el fin último, que era Dios, y que Dios le daría los medios para salir adelante de esa situación. Por eso nos enseña a nosotros, y por eso digo que se nos presenta como modelo para nosotros, como esperanza. Porque Él, a prueba de toda, digamos, una esperanza a prueba de bala, contra toda esperanza esperó. Es más, muchas veces nosotros vemos la situación del mundo moderno, como se viene derrumbando, digamos, va decreciendo y hundiéndose cada día en un fango mayor. Vemos la lamentable situación de nuestra patria, vemos tantas veces también la crisis que interna dentro de la Iglesia, y lo cual nos duele, y entonces uno también, nuestra esperanza muchas veces tiende a vacilar. Es más, la teología de la historia nos dice que justamente tiene un tono decreciente. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el sermón escatológico, en el capítulo 24 de San Mateo, dice: cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Crecerá la maldad, se enfriará la caridad, vendrán falsos pastores y doctores. Después está la figura del anticristo que nos presenta la segunda carta de los Tesalonicenses, el libro del Apocalipsis. Es decir, la teología de la historia nos presenta que los tiempos van a ir cada vez en mayor decrecimiento espiritual, o sea, van a ser tiempos cada vez más difíciles. Y entonces muchas veces nuestra esperanza tiende a decrecer, pero nuestra esperanza tiene que ser firme, como la de Job. Nosotros sabemos que el Señor dijo: no temáis, yo ya he vencido al mundo. Y ante la figura del anticristo, la segunda carta a los Tesalonicenses dice que con la sola aparición, con la sola parucía y con un soplido de su boca lo va a destruir el anticristo. Por eso es que el Señor maneja siempre los hilos de la historia. Por eso es que tenemos que tener nuestra esperanza en Dios. El demonio, por eso habla de la permisión divina de Dios al demonio en cuanto al mal. El demonio hace el mal hasta donde Dios le permite, no más allá. Por eso es que nuestra esperanza tiene que estar, nuestros ojos tienen que estar fijos en Dios. La victoria ya está ganada. Nosotros solamente tenemos que luchar, tenemos que batallar, pero la victoria ya está dada. Y nuestra esperanza tiene que ser inconmovible, o sea, tiene que ser firme al modo de la esperanza de Job. Muchas veces Dios permite distintas cosas, como decía, enfermedades, o tropiezos, o fracasos, o abandonos. ¿Para qué? Para purificar nuestra esperanza. Porque a veces estamos demasiado arraigados o atornillados al mundo moderno, o a las cosas materiales, o a las cosas a las cuales estamos apegados. Entonces Dios permite todo esto, ¿para qué? Para que nos desapeguemos, para que tengamos los ojos fijos puestos en Él. Y no nos desparramemos, ni estemos derramados ni inquietos por las cosas externas. Si el cristiano realmente soporta con alegría todas estas pruebas, su esperanza va a salir ciertamente muy arraigada. Y el motivo formal de todo esto, de por qué tenemos que esperar así en Dios, es porque Dios es la omnipotencia auxiliadora. Es decir, el Señor es aquel que está siempre dispuesto a tendernos la mano. Recuerden algunos domingos atrás, el evangelio aquel tan hermoso de cuando San Pedro comienza a caminar por las aguas y en un momento se hunde, y entonces Cristo que le tiende la mano: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, el Señor siempre nos va a tender la mano, y sabemos que Cristo está allí y va a vencer. Por eso nunca tenemos que dudar del Señor y de su omnipotencia. Tenemos que tener esa firmeza de la fe en el Señor, que nos está esperando y nos está tendiendo la mano para darnos el cielo y para darnos en definitiva los medios que necesitamos para llegar a Él. Por eso es hermosa aquella, y para concluir esta primera parte, digamos, esta primera enseñanza acerca de la firmeza de nuestra fe, de nuestra esperanza, aquella frase de San Pablo en la carta a los Romanos, donde dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O sea, si el Señor está conmigo, ¿quién va a estar contra nosotros? Muchas veces uno ante las crisis: y si Dios está peleando conmigo, o sea, ¿qué me importa? Yo solamente tengo que poner un medio, pero si Dios está conmigo, con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque dice: si nos dio a su Hijo, con Él nos dará todo lo demás. Y estoy convencido, dice San Pablo, y en el capítulo 8, en la carta a los romanos, dice, estoy convencido que ni la carne, ni la sangre, ni los principados, ni las potestades, ni las dominaciones, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios derramado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Eh? Es decir, San Pablo está convencido y tiene una esperanza firme, los ojos fijos, puestos en Dios. Una esperanza a prueba de toda bala. Eso en primer lugar. Por eso es que San Pablo, y un poco donde, digamos, completando la idea de San Pablo, es que él se gloriaba no tanto en su fortaleza o en su valentía o en su talento, sino más bien se gloriaba en su debilidad. O sea, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice, así de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que haga morada en mí el poder de Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy más fuerte. ¿Ves? O sea, en la debilidad es donde se manifiesta justamente la obra de Dios. No la obra nuestra, porque muchas veces creemos que la obra es nuestra, pero la obra es de Dios. Por eso la esperanza tiene que estar, aún en la debilidad, es cuando más se manifiesta la obra del Señor. En segundo lugar, la segunda característica de la esperanza que tuvo Job y la esperanza cristiana es que debe tener un abandono confiado y al mismo tiempo una fidelidad constante al cumplimiento del deber de Estado. Abandono confiado. Es decir, Job se abandonó confiadamente al Señor. Recuerden la frase que había exclamado al principio, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, confiadamente se entregó en los brazos del Señor. Por eso, así tiene que ser nuestra esperanza. O también aquella otra, la segunda frase, cuando le reprocha a su mujer y que habla como una mujer necia, si recibimos de Dios los bienes, no vamos a aceptar de Dios los males. Por eso tenemos que estar, nuestra esperanza tiene que estar caracterizada por ese abandono en la providencia del Señor, en los brazos del Señor Todopoderoso. Lo cual no implica quietismo. Lo cual es decir, el abandonarse en los brazos de Dios no implica quietismo, porque tengo que trabajar y tenemos que ser generosos en el apostolado y tengo que cumplir con mi deber de Estado. Tengo que hacer las cosas, no es simplemente, bueno, yo me abandono en la providencia de Dios, me mantengo esperanza en Él y bueno, me quedo con los brazos cruzados. San Pablo en la carta a los Tesalonicenses decía, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, o como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Por eso, o sea, tenemos que abandonarnos confiando en la providencia de Dios, pero también tenemos que trabajar nosotros, es decir, cumpliendo con nuestro deber de Estado, cumpliendo con las cosas que el Señor nos pide y siendo generosos con ellas, pero sabiendo que la obra es de Dios y que yo me abandono en lo que Él mande. Y también hay que evitar el otro extremo, el activismo, porque decimos no es el abandono en la providencia de Dios y en esperar en Dios y en su acción todopoderosa, no implica el quietismo, pero tampoco implica el activismo, que es el extremo opuesto. Muchas veces suele suceder en cristianos en muy apostólicos, o en sacerdotes, o en laicos, que se vuelcan al activismo. Es decir, ponen demasiado énfasis en la actividad, confiando en sus propias fuerzas, en sus propios talentos, haciendo que la obra es mía, donde reluzca yo sobre todas las cosas, y entonces, cuidado, eso es una tentación también que tenemos. O muchas veces creemos que somos nosotros los que salvaremos al mundo, y no es así, es Dios el que salvará al mundo. Yo pondré los medios para hacer que las cosas marchen y vayan adelante, pero Dios pondrá el resto. No soy yo el dueño de la obra, es el Señor el dueño de la obra. Y muchas veces, inclusive en ese sentido del activismo, a veces se cae en la presunción. Uno presume de sus propias cualidades, de sus propios talentos, y entonces es cuando uno se hace como el dueño de la cosa. Y no es así, es la parábola de los talentos. Siervo inútil soy, tengo que poner los talentos al servicio del Señor, pero es Él el que obrará. Es más, y después de la presunción, muchas veces se suele caer en el desaliento. Claro, como las cosas no me salieron a veces tal cual yo las pensé, se cae en el otro extremo, que es el desaliento, y entonces uno echa por la borda todo lo que había comenzado. E inclusive en el activismo se suele tener hasta, digamos, algunas consecuencias negativas, aún en el plano psicológico, que uno cae en la ansiedad o en el estrés o hasta en la depresión. ¿Por qué? Porque se entrega desaforadamente a la actividad y perdiendo los medios sobrenaturales, que es la oración, la meditación, la adoración eucarística, la vida espiritual. O sea, yo tengo ciertamente que confiarme en Dios y poner los medios, pero ordenadamente, generosamente, pero ordenadamente, sin perder de vista que la obra es del Señor. Un poco, decíamos, ponemos como ejemplo a Job, pero pongamos, y con esto ya concluyo, así no lo alargamos más, ¿cómo eran los santos? Algunos ejemplos de los santos. Como ellos también se nos presentan, y tanto más los santos cristianos, se nos presentan como modelo de esperanza y de confianza en el Señor. Pensemos, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, como el Señor le dice: hija mía, piensa en mí, si así lo haces, yo pensaré siempre en ti. Santa Catalina de Siena, que tuvo la pequeña labor, nada más ni nada menos, que traer al Papa desde Aviñón a Roma. Era una pobre mujer que venía de un hombre muy pobre, de una familia que no contaba prácticamente. Toda la jerarquía eclesiástica se oponía a que el Papa volviera de Aviñón a Roma. Claro, estaban allí afrancesados, en una situación muy cómoda, y entonces todos se le oponían, pero sin embargo ella, poniendo los medios y trabajando sencillamente, con firmeza al mismo tiempo, logró la gracia de que el Papa volviera a Roma. Es decir, desde Aviñón hasta Roma, con todo lo que ello implicaba. O por ejemplo también Santa Juana de Arco, Santa Juana de Arco, que murió mártir. El Señor le dice: no te aflijas por tu martirio, que por él entrarás en el paraíso. ¿Ven? Es decir, confiando absolutamente y esperando en el Señor que su martirio tendría valor para que para darle justamente el paraíso. Y finalmente yo quería leer una carta que me parece que es hermosa, que es un broche así de oro de un santo cristiano, donde nos muestra la esperanza, es una expresión suprema. Y es la carta que Santo Tomás Moro le envía a su hija Margarita, momento antes de morir. La voy a leer porque realmente no tiene desperdicio. Dice así: aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo, ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida. Antes que prestar juramento en contra de mi conciencia, hasta ahora ha inspirado al mismo rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad, y por cierto que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande, por el provecho espiritual que de hecho espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiéndome que el rey vaya más allá, o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión de nuestro Señor Jesucristo, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio, y gracias a la divina majestad me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo. No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta. Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy ya a punto de ceder, me acordaré de San Pedro cuando por su poca fe empezaba a hundirse por un solo golpe de viento, y haré lo que él hizo: gritaré a Cristo: Señor, sálvame. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y dejará que no me hunda. Y si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total, y a jurar y perjurar, lo que Dios por su misericordia aparte lejos de mí, y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en provecho mío, aún en este caso, espero que el Señor me dirija como a Pedro una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo, para que vuelva a salir en defensa de la verdad, y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Por esto me pongo totalmente en manos con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis pecados permiten mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Espero, sin embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará que sea su misericordia, más que su justicia, lo que se ponga en mí de relieve. Ten pues ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Por muy malo que nos parezca, en realidad lo que nos pasa en este mundo es en realidad lo mejor. Por eso son sabias palabras de un santo cristiano, que imitando y siguiendo los caminos de Job y llevándolos a plenitud, digamos, se esperó en Dios contra toda esperanza. O sea, se había puesto y tenía esas características su esperanza, es decir, confiado absolutamente y un abandono total y una esperanza firme e inquebrantable en el Señor. Pidamos entonces la gracia a Job, que realmente nos da un ejemplo ya desde el Antiguo Testamento de esa esperanza heroica, y la de los mártires y los santos cristianos, que nos ayuden a nosotros, que nos toca vivir un tiempo por demás arduo, difícil, con pruebas y contradicciones y tribulaciones cada vez mayores, donde muchas veces uno ve que se va apagando, se va derrumbando la cristiandad, o nos cuesta vivir la vida cristiana. Es decir, que nos den esa fortaleza de tener los ojos fijos puestos en Dios, esperando que nos dará su salvación y los medios para poder obtenerla. Bueno, muchas gracias. Yo me apuré mucho porque los vi un poco dormidos. Vi que es que ya es tarde. No es un reproche, pero digo, están cansados ya. Entonces, quizás si hablé un poco rápido es porque noté que tenían un poco de sueño. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, acotar algo para compartir. El Padre Jesús, entonces, que cambia el concepto de la retribución. Cuando llega, digamos, a partir de Jesús ya el dolor o los lugares de esta tierra no son un castigo, sino toman una dimensión completamente distinta, ¿verdad? Sí, esto, el Antiguo Testamento es todo un camino, esto va progresivamente, el tema de la escatología intermedia de la escatología final, digamos, del hombre también es todo un tema que va progresando. Al principio, si bien el hombre sabía que había una pervivencia después de la muerte, pero descendían al Sheol. La época de Job, descendían al Sheol, que era el lugar donde un lugar oscuro, tenebroso, donde iban buenos y malos. Después ya en los Salmos va a aparecer, digamos, donde hay una distinción entre los buenos, que serán juzgados, y los malos, y separados. Y después va progresando paulatinamente a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso digo, la pedagogía divina fue muy paulatina en todo este. Por eso en el Antiguo Testamento se manifiesta más debido a la dureza del corazón. Fíjense que Dios permitió muchas cosas y que lo fue tratando como a niños. Cristo, por ejemplo, le dice con el tema del divorcio, dice, al principio no era así, Dios lo permitió debido a la dureza de vuestro corazón. Entonces Dios los trató como a niños. Si te portás bien, te voy a castigar acá, con bienes temporales. Si te portás bien, te voy a dar bienes temporales. También estaba, digamos, la esperanza, o de algún modo se fue vislumbrando la vida, digamos, la recompensa de ultratumba, pero fue progresivo todo eso. Pero Cristo después, ciertamente que ya en la plenitud de los tiempos, digamos, se va, la idea de la resurrección se va perfeccionando, ya aparece ahí en joven, los macabeos con mucho más fuerza, etcétera. Y después Cristo es el que le va a dar el sentido al dolor, un sentido mucho más grande. O sea, no solamente es lo de la prueba, que Dios nos prueba cuando muchas veces tenemos sufrimiento, sino que además el sufrimiento tiene un valor salvífico. Y siendo inocente, Cristo a su sufrimiento, bueno, que nos conquistó y nos reconquistó y nos abrió las puertas del cielo, gracias a ese sufrimiento asumido, aceptado y ofrecido, ¿no? Entonces ya le cambia totalmente la perspectiva. Ya el padecer una enfermedad, o inclusive hasta los buenos, muchas veces los poda, como la parábola de la vid y los sarmientos, donde a los mismos buenos los poda para que dé más fruto todavía. Así que por más que uno sea bueno, no tiene ese concepto, Dios me ha castigado, ¿por qué me pasa esto? No, es una poda de Dios para que dé más fruto todavía. Por eso es una concepción que Cristo lleva lejanamente, digamos, a plenitud y la perfecciona, pero, digamos, hasta la plenitud, ¿no? Nosotros en el Antiguo Testamento no estaba toda esa concepción. Por eso es que tenían tan arraigado el tema de la retribución terrena. Si vos te portabas mal, es más, y muchas veces inclusive esto nos ayuda para leer los salmos, cuando se le desea el mal a uno, a una persona. ¿Por qué? Porque lo tenían tan metido en la cabeza que le correspondía, según ese tercium vir que aparecía, que es Dios, tenía que darle tal cosa. Muchas veces se le desea el mal al malvado. ¿Pero por qué? Porque Dios lo había dicho. Lean después los capítulos 28 al 30 del Deuteronomio, y está muy clara ahí la teoría de la retribución. Porque era un pueblo de dura cerviz. Recuerden que después del pecado original, el hombre cayó en el paganismo, o sea, tocó fondo. Nosotros ahora estamos en un neopaganismo, ¿no? Y mereceríamos realmente ser tratados como se dio un trato en el Antiguo Testamento. Pero de todos modos, después del pecado original se fue cayendo en un pozo muy grande. Entonces Dios paulatinamente y muy pedagógicamente fue levantando hasta la plenitud de la revelación en Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero a veces en un momento deroga explícitamente. ¿Cómo? Cristo en un momento como que deroga explícitamente cuando dice no pecó ni él ni sus padres. Claro. ¿Por qué es ciego? El que quiere ser mi discípulo que tome su cruz y cargue con ella, ¿no? O sea, es más, San Pablo mismo dice, yo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Por lo tanto, queda totalmente derogado el tema de que la cruz es un castigo. Por eso más bien es fecunda. Ya el profeta Isaías hacía ver, era ahí el capítulo 53, que es el que se lee ahí el Viernes Santo, de la fecundidad de la cruz, del sacrificio redentor. Dice, gracias a sus llagas hemos sido curados. Cristo es la muerte vicaria de Cristo. Si entrega su vida, verá descendencia. Es decir, la muerte como una cosa fecunda. Ya se estaba vislumbrando en el Antiguo Testamento que los sufrimientos que tenían un valor, digamos. Por eso, en el Antiguo Testamento, muy a sotoboche, muy, digamos, paulatinamente, ya se dejaban entrever todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Pero no estaban precisadas con tanta claridad como se precisaron con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los calvinistas y otras sectas protestantes mantienen este concepto sí, de la Iglesia Universal. ¿Cómo negar a Cristo? Es totalmente... Bueno, claro, bueno, la reforma, digamos, el capitalista, la revolución capitalista fue, digamos, con este fondo calvinista. ¿Qué es lo que pensaba Calvino? El signo de predestinación al cielo son los bienes temporales. Y el signo de la predestinación positiva y la predestinación negativa. Si yo tengo bienes temporales, significa que yo estoy predestinado al cielo. Si yo no tengo bienes temporales, quiere decir que estoy predestinado al infierno. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que generó? Claro, si yo tengo bienes, me voy al cielo. Si soy pobre, me voy al infierno. Y entonces eso desató la revolución capitalista que influyó. Y que sigue influyendo, digamos, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos, el tema del dinero es signo de predestinación. Por eso el tema del imperio, el manejar, todas las cosas, ¿no? Es más, en el dólar, fíjense la frase que aparece, la asociación del dinero con el tema del capitalismo, in God we trust, ¿no? En Dios confiamos. En el mismo dólar ya está explicitada esa concepción así calvinista, ¿no? De la asociación de los bienes temporales con yo soy bueno, Dios me tiene que premiar. Es como una judaización del cristiano. Sí, es una judaización. Sí, una judaización. Una pregunta total. De la ignorancia total. Sí. Este hecho es que es un tema muy difícil, digamos. ¿Es el personaje histórico o es simplemente la pedagogía de... No, el personaje es histórico. El personaje es histórico. El personaje de Job es histórico. Ya Santo Tomás decía, la Iglesia de hecho no lo pone el libro de Job dentro de los libros históricos, ¿no? Lo pone dentro de los libros sapienciales. Pero el personaje es histórico. Muchas veces lo que decía Santo Tomás es que esto hay muchas discusiones, ¿no? Por el modo como está armado, siempre, por ejemplo, ante las desgracias de Job, que siempre queda uno para venir a contárselo, que aparece todo en el mismo día, el mismo diálogo de Dios con Satanás, todo un poco así artificiosamente creado, digamos. Eso, pero digamos, puede ser que se junten, digamos, que haga eclosión allí, que se junten varios casos juntos, o que sea un caso real, digamos, no podemos afirmar, digamos, cómo ha sido realmente la cosa. Pero ciertamente que era una incógnita, un problema que se planteaba en el Antiguo Testamento. Es decir, si Dios había dicho que el justo iba a recibir bienes y el malo iba a recibir males, y sin embargo estaba esta situación, y este personaje es real, al cual le acontecieron, vaya a saber si esa magnitud o no de hechos malos, pero se pueden haber juntado en ese personaje, entonces era una incógnita en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se resuelve esto? Si Dios había dicho eso. Por eso es que Job, la respuesta ya no la pueden dar los amigos de Job, porque los amigos de Job, que eran ancianos, en eso significa, digamos, en el ser anciano, es que traían la teoría tradicional y la aplican ese esquema: vos sos pecador y por eso es que te ha pasado eso, arrepentite y Dios te va a retribuir. Entonces no podía dar una explicación. Entonces un problema que se planteó en el medio del Antiguo Testamento, y donde Dios no da una respuesta definitiva. Por eso aparece en medio de la tormenta, porque no en la diafanidad ni en la claridad, en medio de la tormenta, como diciendo: bueno, vos sometete por el momento, quédate callado, aceptá mi providencia, yo sé por qué hago las cosas. ¿Era en distintas sectas o a la época de Cristo, por ejemplo? No, en la época de Job no. ¿Que uno diga, pienso en la revolución de los que no? En la época de Cristo era distinto. A ver, los fariseos tenían una concepción totalmente distinta de los saduceos. Los saduceos directamente eran mucho más carnales. Los fariseos sí creían ciertamente en la existencia de ángeles, en la existencia de la vida de ultratumba, en el juicio de Dios, en premios y castigos después de la muerte, y en la providencia de Dios también creían. Mientras que los saduceos, que eran los que en general manejaban el templo, eran los sacerdotes, bueno, y también los fariseos creían no solamente en como libros sagrados, tenían la Torá, es decir, los cinco primeros libros de la ley, sino también los profetas. Mientras que los saduceos solamente la Torá usaban, y además no creían ni en la resurrección, no creían en el juicio, ni en la vida de ultratumba, sino que todo empieza y termina acá. Por lo tanto, hay que sacar el jugo a esta vida, porque después de esta vida no hay otro. Por eso los saduceos eran conceptualmente, o a nivel de formación intelectual, eran mucho menores y eran peores que los fariseos, eran más carnales. Y por eso es que se acomodaban siempre al gobierno de turno, porque ellos querían tener siempre su templo, que era su fuente de ingreso, ¿para qué? Y bueno, para acomodarse, para vivir, y vivir esta vida y pasarla más o menos bien, total, después de esta no hay otra. Entonces eran más despreciables. Los fariseos, si bien eran, digamos, el pecado de los fariseos era más bien moral y de soberbia y de dureza de corazón, pero no tanto doctrinal. Cristo a nivel de principio no se enfrenta tanto con los fariseos, sino más bien a nivel de moral. Porque los fariseos al menos creían, digamos, en la existencia de Dios, el juicio, la retribución de ultratumba, la existencia de ángeles, en los profetas, o sea, tenían otras, si bien estaban llenos de soberbia, hipocresía, etcétera, pero eran problemas morales. Pero a nivel de principio, en ese sentido, Cristo no chocó tanto con los fariseos, tanto, ¿no? Porque ciertamente que ellos, con su soberbia y digamos, orgullo, fueron opacando y el plan de Dios y el mismo plan de redención y la figura del Mesías la fueron desfigurando totalmente. Pero con su, digamos, y aparte por las condiciones políticas, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a nivel de principio estaban mejor, digamos, los fariseos que los saduceos. Eso sería un tema para desarrollar más y en extenso, ¿no? ¿No? Una respuesta así un poco breve, nada más. Hay otra cosa, padre, el tema de la alegría y la esperanza. Usted usó la palabra alegría en algún momento, ¿no? Porque veo más bien muchas veces en alguna catequesis, contemporáneos y de mis hijos, que se hace una exaltación grande de la alegría, ¿no? Entonces, a veces me parece un poco hueco, no sé, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que pasamos por este campo, por este valle de lágrimas, como que venimos a sufrir en este mundo. ¿Y cómo se compatibiliza una cosa con la otra? ¿Cuál es la alegría del cristiano? O es, digamos, es estar alegre aunque uno tenga una prueba severa y seria, porque se ven casos de prueba, bueno, la gente se Señor, ¿cómo resiste esto? Claro. Bueno, ciertamente que muchas veces uno nos pasa con muchas palabras, ¿no? No solamente con la palabra alegría, nos pasa con la palabra amor, con la palabra libertad y con tantas otras palabras que se las vacía de contenido y se les pone otro contenido y queda un mero nominalismo, ¿no? San Pablo dice, alegraos, os lo repito, alegraos, ahí en la carta a los tesalonicenses. Nuestra alegría es una alegría muy serena y muy profunda, que tiene sus raíces justamente en la esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Por eso la alegría de saber que Cristo murió por nosotros, que tenemos los medios para salvarnos y que tenemos prometido el cielo. Por eso la alegría del cristiano brota de allí, de la esperanza de que tenemos la vida eterna prometida. Muchas veces se la desfigura, lamentablemente, y es el alegrarse por el alegrarse así tontamente, así estilo progresista, ¿no es cierto? Que uno muchas veces lo ve que hay que, y con lo cual se disfraza, o se trata de, digamos, de tapar sin dar una respuesta verdadera a las cruces de la vida, que hay que asumirlas con serenidad, y también si uno las tiene que ofrecer, digamos, con una serena alegría en medio del dolor. Cristo también lloró por su amigo Lázaro, ¿no es cierto? O sea, no implica que uno, en el fondo, como decíamos recién, esa esperanza firme, aún en medio de las pruebas, tiene que permanecer, aunque uno esté llorando por dentro y contenga motivos, pero uno tiene que mantener y no caer en la desesperación. Uno muchas veces padecerá y sufrirá, pero de todos modos, en el fondo, hay una serena alegría de que sabemos que tenemos la vida eterna prometida. Y si uno es fiel a la gracia de Dios, obtendrá el cielo. A través de este extraordinario canal católico EWTN, uno ha tenido oportunidad en estos días de seguir estas extraordinarias jornadas de la juventud de Madrid. Y yo solamente, porque mi hijo tuvo la relación de ir ahí, seguí cada encuentro del Papa con los jóvenes enfermos, con los jóvenes profesores universitarios, con las jóvenes consagradas, con los jóvenes seminaristas. Cada pieza del Papa fue una obra de arte, ¿no? Su catequesis, diría. Y en todos los encuentros se exaltó el tema de la esperanza y de la alegría, precisamente. Por supuesto, el Papa no abandona su tema siempre de golpear el relativismo y todo lo demás. Pero realmente esa jornada ha adquirido un relieve, me parece, y una perfección cristiana va a traer consecuencias positivas al mundo. Sí. No sé si usted lo ha podido seguir o vivir de la misma manera. Sí, sí, yo realmente no vi todas la jornada, vi algunos momentos. Como le comentaba más temprano, vi por ejemplo ahí un momento la adoración del Papa al Santísimo, lo cual fue extraordinario, porque el Papa, digamos, cuando una liturgia bien cuidada, y los jóvenes tomados en serio, y cuando el Papa se postra ante la Eucaristía, se postraron todos los jóvenes y a rezar, y absoluto silencio, y había más de 1 millón de jóvenes. Por eso, cuando las cosas se quieren hacer en serio, se pueden hacer. Cuando la Iglesia quiere hacer las cosas en serio, las puede hacer, digamos. Tiene los medios y la respuesta de los jóvenes. El problema es que muchas veces uno nota, y disculpen la expresión, en la pastoral progresista, que se lo subestima al joven. Porque se cree que el joven es tontito, que no tiene inteligencia y que hay que darle tonterita como para entretenerlo y, bueno, que vaya pasando el tiempo. El joven, si no le da una respuesta como corresponde, el joven está hecho para el heroísmo. Por lo tanto, ahí los jóvenes, digo, en ese sentido, cuando ven una cosa bien seria y que se le habla con todas las letras, con toda claridad, saben que hay algo una causa noble por la cual trabajar. Por eso es que yo vi eso, vi la jornada ahí, la adoración de los jóvenes, adorando el Papa postrado ahí y los jóvenes adorando al Santísimo. Vi también el tema del Via Crucis y la misa de los seminaristas, y me pareció que el Papa marca, digamos, presencia y da paso firme y se pone como un modelo, ¿no? Para seguir. Lamentablemente, digamos, él lo hace en un modo más propositivo y no todos escuchan, ¿no? Como su mensaje, el que quiere escuchar, que escucha, y En ese sentido me parece inclusive mejor que Juan Pablo II. Juan Pablo II, si bien, digamos, muy bien, pero acá hay más firmeza y más densidad doctrinal, y hay cosas que son más claras todavía. Por ejemplo, el tema de la misa de San Pío V, cómo se promovió la liturgia. Él está tratando de hacer, digamos, un ecumenismo y un diálogo interreligioso en un sentido mucho más serio. En ese sentido, no es que Juan Pablo II no lo haya hecho, pero digo, da pasos muy firmes para mostrarse al mundo de que la liturgia, porque para los orientales, por ejemplo, o los anglicanos, la liturgia es fuerte. Entonces él hace estas cosas porque sabe que lo ve todo el mundo también. Entonces da un mensaje que atrae, ¿no? Y que cautiva, porque una liturgia bien presentada, la liturgia es el rostro de la iglesia. Un rostro bonito atrae, un rostro feo no atrae. Entonces, al presentar un rostro agradable en la iglesia, y bien presentado, bien sacro, entonces eso atrae, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, espero que no haya sido muy claro. No.